Capítulo 17. Las vidas sucesivas. Pruebas históricas. Sería incompleto nuestro estudio, si no hiciésemos una rápida revista para el papel que representó en la historia la creencia en las vidas sucesivas. Esta doctrina domina toda la antigüedad. Vamos a encontrarla en lo profundo de las grandes religiones del Oriente y en las obras filosóficas más puras y elevadas. Guió en su marcha a las civilizaciones del pasado y se perpetuó de edad en edad. A pesar de las persecuciones y de los eclipses temporales, reaparece y persiste a través de los siglos en todos los países. Oriunda de la India, se esparció por el mundo. Mucho antes de haber aparecido los grandes reveladores de los tiempos históricos, era ella formulada en los Vedas y notadamente en el Bhagavad Gita. El brahmanismo y el budismo se inspiraron en ella y hoy todavía, 600 millones de asiáticos, el doble de lo que representan todas las agremiaciones cristianas reunidas, creen en la pluralidad de las existencias. Japón nos mostró, hace poco, el poder de tales creencias en un pueblo. El coraje magnífico, el espíritu de sacrificio que los japoneses muestran ante la muerte, su impasibilidad en presencia del dolor, todas estas cualidades dominadoras, que hicieran la admiración del mundo en circunstancias memorables, no tuvieron otra causa. Después de la batalla de Tsushima, nos lo dice el Journal, en una escena de melancolía grandiosa, ante el ejército reunido en el cementerio de Aoyama, en Tokio, el almirante Todo habló, en nombre de la nación, y se dirigió a los muertos en términos patéticos. Pidió a las almas de esos héroes que protegiesen a la marina japonesa, frecuentasen los navíos y reencarnasen en nuevos equipajes. Sí, con el profesor Izoulet, comentando en el Colegio de Francia la obra del autor americano Alf Mann sobre el Extremo Oriente, admitiésemos que la verdadera civilización está en el ideal espiritual y que, sin él, los pueblos caen en la corrupción y en la decadencia, el Japón, es forzoso reconocerlo, está destinado a un gran futuro. Volvamos a la antigüedad. Egipto y Grecia adoptaron la misma doctrina. A la sombra de un simbolismo más o menos oscuro, se esconde por todas partes la universal palingenesia. La antigua creencia de los egipcios nos es revelada por las inscripciones de los monumentos y por los libros de Hermes. Tomada en su origen, nos dice el señor de Bogue, la doctrina egipcia nos presenta el viaje a las tierras divinas como una serie de pruebas, al salir de las cuales se opera la ascensión a la luz. Pero el conocimiento de las leyes profundas del destino estaba reservado solo para los adeptos. En su reciente libro, La Vie et la Mort, A. Dastre se expresa así. En el Egipto la doctrina de las transmigraciones era representada por imágenes hieráticas sorprendentes. Cada ser tenía su doble. Al nacer, el egipcio es representado por dos figuras. Durante la vigilia las dos individualidades se confunden en una sola. Y durante el sueño, mientras que una descansa y restaura los órganos, la otra se lanza al país de los sueños. No es, todavía, completa esa separación. Solo lo será por la muerte, o sea, la separación completa será con la misma muerte. Más tarde este doble activo podrá venir a vivificar otro cuerpo terrestre y tener, así, una nueva existencia semejante. En Grecia se va a encontrar la doctrina de las vidas sucesivas en los poemas órficos. Era la creencia de Pitágoras, de Sócrates, de Platón, de Apolonio y de Empédocles. Con el nombre de metempsicosis hablan de ella muchas veces en sus obras en términos velados, porque gran parte de ellos estaban ligados por el juramento iniciático. No obstante, ella es afirmada con claridad en el último libro de la República, en Fedra, en Timeo y en Fedon. Es cierto que los vivos nacen de los muertos y que las almas de los muertos vuelven a nacer. Fedra. El alma es más vieja que el cuerpo. Las almas renacen incesantemente del Hades para volver a la vida actual. Fedon. La reencarnación era festejada por los egipcios en los misterios de Isis y por los griegos, en los de Eleusis, con el nombre de misterios de Perséfone, en cuyas ceremonias solo los iniciados participaban. El mito de Perséfone era la representación dramática de los renacimientos, la historia del alma humana pasada, presente y futura, su bajada a la materia, su cautiverio en cierto lugar, su reascensión por grados sucesivos. Las fiestas eleusianas duraban 3 días y traducían, en conmovedora trilogía, las alternancias de la vida doble, terrestre y celeste. Al cabo de esas iniciaciones solemnes, los adeptos eran consagrados. Casi todos los grandes hombres de Grecia fueron iniciados, adoradores fervorosos de la gran diosa. Fue en sus enseñanzas secretas que ellos bebieron la inspiración del genio, las formas sublimes del arte y los preceptos de la sabiduría divina. Mientras que al pueblo, le eran presentados apenas los símbolos. Pero bajo la transparencia de los mitos, aparecía la verdad iniciática del mismo modo que la savia de la vida exuda de la cáscara al árbol. La gran doctrina era conocida del mundo romano. Ovidio, Virgilio, Cicerón, en sus obras inmortales, a ella hacen alusiones frecuentes. Vergilio, en la Eneida, asevera que el alma, zambullendo en el Lete, pierde el recuerdo de sus existencias pasadas. La escuela de Alejandría le dio el brillo vivísimo con las obras de Filo, Plotino, Amonio denominado Sacas, Porfirio, Jámblico, etc. Plotino, hablando de los dioses, dice: a cada uno les proporcionan el cuerpo que le conviene y que está en armonía con sus antecedentes, conforme a sus existencias sucesivas. Los libros sagrados dos hebreos, el Zohar, la Cábala, el Talmud, afirman igualmente la preexistencia y, con el nombre de resurrección, la reencarnación era la creencia de los fariseos y de los esenios. De la misma creencia se encuentran también numerosos vestigios en el Antiguo y en el Nuevo Testamentos, entre textos oscuros o alterados, por ejemplo, en ciertos pasajes de Jeremías y de Job, después en el caso de Juan Bautista, que fue Elías, en el del ciego de nacimiento y en la conversación particular de Jesús con Nicodemus. Se lee en Mateo: en verdad os digo que, entre los hijos de las mujeres, no hay ninguno mayor que Juan Bautista, y si quisierais oír, él era Elías el que había de venir. Aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Otra vez interrogaron a Cristo sus discípulos, diciendo: ¿por qué dicen entonces los escribas que es necesario que vuelva Elías primero? Jesús les respondió: es verdad que Elías ha de venir primero y restablecer todas las cosas. Os digo que Elías ya vino y ellos no lo reconocieron y le hicieron lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que era de Juan Bautista que él hablara. Un día Jesús pregunta a sus discípulos qué dice de él el pueblo. Ellos responden: unos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los antiguos profetas que volvió al mundo. Jesús, en vez de disuadirlos, como si ellos hubiesen hablado de cosas imaginarias, se contenta con acrecentar: ¿y vos quién crees que soy yo? Cuando encuentra al ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan si ese hombre nació ciego por causa de los pecados de sus padres o de los pecados que cometió antes de nacer. Creían, pues, en la posibilidad de la reencarnación y en la preexistencia posible del alma. Su lenguaje hacía hasta creer que esta idea estaba divulgada y Jesús parece autorizarla, en vez de combatirla habla de las numerosas moradas de que se compone la casa del Padre y Orígenes, comentando estas palabras, acrecienta: el Señor alude a las diferentes estaciones que las almas deben ocupar después de haber sido privadas de sus cuerpos actuales y de haber sido revestidas de otros. Leemos en el Evangelio de Juan: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemus, uno de los principales entre los judíos. Este hombre vino de noche a tener una conversación con Jesús y le dijo: maestro, sabemos que eres un doctor venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer los milagros que haces, si Dios no estuviese con él. Jesús le respondió: en verdad te digo que, si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemus le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Jesús responde: en verdad te digo que, si un hombre no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, es carne. Lo que es nacido del espíritu, es espíritu. No te admires de lo que te digo. Es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla donde quiere y tú le oyes el ruido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Sucede lo mismo con todo hombre que es nacido del espíritu o es espíritu. El agua representaba entre los hebreos la esencia de la materia y cuando Jesús afirma que el hombre tiene que renacer de agua y de espíritu, no es como si dijese que tiene que renacer de materia y de espíritu, o sea, en cuerpo y alma. Jesús acrecienta estas palabras: tú eres maestro en Israel e ignoras estas cosas. No se trataba, pues, del bautismo, que todos los judíos conocían. Las palabras de Jesús tenían un sentido más profundo y su admiración debía traducirse así: tengo para la multitud enseñanzas a su alcance y no le doy la verdad sino en la medida en que ella la puede comprender. Pero contigo, que eres maestro en Israel y que, en esa calidad, debes ser iniciado en misterios más elevados, entendí poder ir más allá. Esta interpretación parece tanto más exacta cuanto más está en relación con el Zohar, que, repetimos, enseña la pluralidad de los mundos y de las existencias. El cristianismo primitivo poseía, pues, el verdadero sentido del destino. Con las sutilezas de la teología bizantina, el sentido oculto desapareció poco a poco. La virtud secreta de los ritos iniciáticos se desvaneció como un perfume sutil. La escolástica sofocó la primera revelación con el peso de los silogismos o la arruinó con su argumentación engañosa. Mientras, los primeros padres de la Iglesia y entre todos, Orígenes y San Clemente de Alejandría, se pronunciaron a favor de la transmigración de las almas. San Jerónimo y Rufinus Carta a Anastasio afirman que ella era enseñada como verdad tradicional a un cierto número de iniciados. En su obra capital, De los Principios, libro 1, Orígenes pasa revista a los numerosos argumentos que muestran, en la preexistencia y sobrevivencia de las almas en otros cuerpos, el correctivo necesario a la desigualdad de las condiciones humanas. De sí mismo inquiere cuál es la totalidad de los ciclos recorridos por su alma en sus peregrinaciones a través del infinito, cuáles los progresos hechos en cada una de sus estaciones, las circunstancias del inmenso viaje y la naturaleza particular de sus residencias. San Gregorio de Nisa dice que hay necesidad natural para el alma inmortal de ser curada y purificada y que, si ella no lo fue en su vida terrestre, la cura se opera en las vidas futuras y subsiguientes. Todavía esta alta doctrina no podía conciliarse con ciertos dogmas y artículos de fe, armas poderosas para la Iglesia, tales como la predestinación, las penas eternas y el juicio final. Con ella, el catolicismo habría dado lugar más amplio a la libertad del espíritu humano, llamado en sus vidas sucesivas a elevarse por sus propios esfuerzos y no solamente por gracia de lo alto. Por eso, fue un acto fecundo en consecuencia funesta la condenación de las opiniones de Orígenes y de las teorías gnósticas por el Concilio de Constantinopla en 553. Ella trajo consigo el descrédito y la repulsa del principio de las reencarnaciones. Entonces, en vez de una concepción simple y clara del destino, comprensible para las más humildes inteligencias, conciliando la justicia divina con la desigualdad de las condiciones y del sufrimiento humano, vimos edificarse todo un conjunto de dogmas, que lanzaron la obscuridad en el problema de la vida, repugnaron a la razón y finalmente, alejaron al hombre de Dios. La doctrina de las vidas sucesivas reaparece nuevamente en épocas diferentes en el mundo cristiano, bajo la forma de las grandes herejías y de las escuelas secretas, pero fue muchas veces ahogada en sangre o sofocada debajo de las cenizas de las hogueras. En la Edad Media se eclipsa casi del todo y deja de influenciar el desarrollo del pensamiento occidental, causándole así daño. De ahí los errores y la confusión de aquella época sombría, el mezquino fanatismo, la persecución cruel, el ergástulo del espíritu humano. Una especie de noche intelectual se extendió sobre Europa. Mientras, de tanto en tanto, como un relámpago, el gran pensamiento ilumina aún por inspiración de lo alto, algunas bellas almas intuitivas. Continúan siendo para los pensadores de élite la única explicación posible de lo que, para la masa, se tornara el profundo misterio de la vida. No solo los trovadores, en sus poemas y cantos le hacían discretas alusiones, sino que hasta espíritus poderosos como Buenaventura y Dante Alighieri, la mencionan de manera formal. Ozanam, escritor católico, reconoce que el plan de la Divina Comedia sigue muy de cerca las grandes líneas de la iniciación antigua, basada como vimos, sobre la pluralidad de las existencias. El cardenal Nicolau de Cusa sustenta, en pleno Vaticano, la pluralidad de las vidas y de los mundos habitados, con el asentimiento del Papa Eugenio IV. Tomás Moore, Paracelso, Jacob Boehme, Giordano Bruno y Campanella afirmaran o enseñaran la gran síntesis, muchas veces con sacrificio propio. Van Helmont, en De Revolutione Animarum, expone en 200 problemas todos los argumentos en pro de la reencarnación de las almas. ¿No son estas elevadas inteligencias comparables a las cumbres de los montes, a las cimas heladas de los Alpes, que son los primeros en recibir los albores del día, a reflejar los rayos del sol y que aún son iluminados por él cuando ya el resto de la tierra está inmerso en las tinieblas? El mismo islamismo, principalmente en el Nuevo Corán, da lugar importante a las ideas palingenésicas. Finalmente, la filosofía, en los últimos siglos, se enriqueció con ellas. Qubort y Hume las consideran como la teoría más racional de la inmortalidad. En Leasing, Herder, Hegel, Schelling, Fichte, el joven, ellas son discutidas con elevación. Mazzini, apostrofando a los obispos, en su obra Dal Concilio a Dio, dice: creemos en una serie indefinida de reencarnaciones del alma, de vida en vida, de mundo en mundo, cada una de las cuales constituye un progreso con relación a la vida precedente. Podemos recomenzar el estadio recorrido cuando no merecemos pasar a un grado superior.